I've got you deep in the heart of me, so deep in my heart that you're really a part of me. ¿Cómo está usted? Muy buenas tardes. Ya estamos aquí en la cabina de Radio 620 de la cadena nacional RACE, en su programa Estado de los Estados. Su servidora Lilia Arellano y mi compañero Víctor Sánchez Baños, quien nos saluda con mucho afecto. ¿Cómo está? Qué bonitas mancuernillas. Sí, ¿verdad? Sí, hombre. Sí. Hace muchísimo que no veía una camisa con mancuernillas. Yo uso mucho mancuernilla, fíjate. Casi todo. Lo que pasa es que no me he fijado. ¿No? Pero muchísimo tiempo tiene que no... Que no las veía, fíjate. Es más, no tengo camisa de vestir de botón, sino todos son de mancuernilla. Y me gusta mucho. ¿Por qué? Porque, pues, no sé, tengo una colección como de unas... ¿Unas cuantas? No, 5 o 6. No más. ¿Sabes? El don Mario Renato Menéndez, el sí, director del Por Esto, usa... Yo no sé. Guayabera con mancuernillas. Yo también tengo guayabera con mancuernillas. Sí. Son maravillosas. Se ven preciosas. Sí. Pero preciosas. Te dan una elegancia que la verdad es que no te la da ningún traje. Te ves muy bien con esas, con esa vestimenta. Sí, sí, sí. Siempre sí, te ves perfecto. Y yo no sé cómo le hagan para plancharle la ropa, porque, bueno, de estar sentado y esto, pues, siempre se te hace algún pliegue, algo, ¿no? Y obviamente son de un algodón muy fino, de lino. Uh-huh. Y no se le hace una arruga, Víctor. Puede llegar a las 2 de la mañana, porque él está ahí hasta que salió su periódico a la venta, y está impecable la guayabera. Él vive en Mérida, ¿verdad? Él vive en Mérida, sí. Claro, yo por ejemplo cuando lo saludo, que lo abrazo, sé que la está almidonada, ¿no? Se siente dura. Uh-huh. Pero no es una cuestión rígida, pues nada más se siente que tiene almidón. Pero aún así, ni una arruga, no sé cómo le hagan. Es como en Cuba. ¿Te has fijado la blancura de las camisas? De los pantalones de los cubanos. Que dices, bueno, pues si no tienen ahí tanto clarasol y estos productos, ¿no? Para lavar ropa de color, y la negra, y la blanca, y la amarilla, y en fin. ¿Cómo le hacen para tener esa ropa albeando, caray? Pero albeando. Sí, ¿verdad? Porque son... Mira, también aquí en México, ¿no? Hay lugares donde no hay ni siquiera... Bueno, en Yucatán. En Yucatán. Fíjate que cuando hacíamos el programa este de Corazón Abierto, recorriendo algunos ejidos allá en Yucatán, uh-huh, pues te sorprenderías de ver que la gente es muy pobre, extremadamente pobre. Y ahí a donde están los guajolotes, las gallinas, algún cerdo, pues es el mismo terreno en el que los niños caminan descalzos, en medio de las heces de los animales. Y tienen sus palanganas para lavar, en fin. Y ves a las mujeres con los vestidos blancos, pero blancos, blancos, impecables, bordados. Y a ellas... Muy bien peinadas. Entonces, a mí me sorprendió la primera vez verles las caras tan sonrientes, porque uno puede pensar, bueno, y en medio de esta pobreza, ¿de qué se ríen, no? Y bueno, les hablábamos, les preguntábamos, y ellos solamente esbozaban una sonrisa y nos hacían como ojitos. Entonces, hasta que nos dimos cuenta que no nos entendían nada. Entonces ya llegó ahí un señor y la hizo de intérprete y empezamos a platicar. En ese lugar había como 5 o 6 casas con las cabezas de las máquinas de coser de antes, las de pedal. Las Singer. Sí, estas no eran Singer, tenían otra marca, eran unas grises, negras, con la placa que en algún tiempo fue o de aluminio o dorada, y ahora ya estaba igual oxidada. Sí. Y entonces ahí cosen la ropa de casi de todas las mujeres, y otras las bordan. Bueno, total que ya recorrimos esos lugares, Y no sé si te habrás percatado en las campañas de los candidatos a diputados, a alcaldes, a gobernadores en Yucatán, siempre salen rodeados de mucha gente del pueblo, mallitas que les llaman, ¿no? Les dicen, muy sonrientes. Y dices tú, ay, las vistieron para la foto. No, así visten. No las vistieron para la foto. Pero la sonrisa es porque nunca entienden lo que el candidato está hablando. No hablan español, ¿me entiendes? Entonces ven ahí muy sonrientes y abrazándolos y todo, pero no tienen la más remota idea ni de los que les fue a ofrecer, ni de lo que les dijo, ni de nada, ¿no? Nosotros nos sacamos un mundo de fotos con ellos porque, pues para demostrar que las fotos que vemos en campaña, pues no dejan de ser viles montajes, ¿no? Sí, y de aprovechando todos la escenografía natural que tienen, ¿por qué no la sacan ahí a donde están los niños descalzos caminando entre las heces? Ah, pues porque no se o en las calidad palanganas donde recogen el agua de lluvia que pues ya está sucia y ya después la pasan por un colador de tela y es la que hierven y beben. O los cuatro tabiques que están en el suelo, en la tierra, a manera de círculo, y que es su estufa. Pues claro que no, porque sabes. ¿O por qué no les pide la receta de los tamales? Que por cierto están sabrosos si les pones mucha sal y salsa, pero si no, pues es una bola de masa. De masa. Una bola de masa. Bueno, pues así son esas cosas con las mancuernillas. Sí, no, las mancuernillas, no, son divertidas. Y además las empecé a usar ya hace como en el 93, 94, porque me parecían elegantes, me parecían bonitas. Y entonces ya me regalaron unas. Y esa las usé durante casi 3 meses. Dije, bueno, voy a comprarme otras. Entonces alguien se dio cuenta que yo también usaba mancuernillas. Y entonces me regalaron. Y fueron regalándome mancuernillas de todo tipo. Tengo, por ejemplo, unas que tengo el águila real. Esta que se utilizó durante el siglo antepasado como el símbolo nacional. Pero también son muy viejitas. Son de ratón. Pero qué bonitas son esas mancuernillas. Casi no las quiero ni usar porque son muy bonitas, esas son de colección, ¿no? Son de colección, vamos. Y ya hay infinidad, ¿no? Hay quienes que coleccionan algo, entonces empieza a darle valor a cierto tipo de cosas que no tienen valor, pero tú le sientes mucho cariño, ¿no? Por ejemplo, hay otras que alguna ocasión que estuve yo en Rusia me los regalaron, más bien en Rusia, que eran aquel entonces la Unión Soviética en 1994, 95, y me regalaron unas dedicadas en aquella ocasión de las Juventudes Socialistas de Moscú. Bueno, las Juventudes Socialistas todos tenían más de 90 años, eran puros ancianos los jóvenes socialistas, ¿no? Pero fue divertidísimo, pero le tengo mucho aprecio porque esas me las dieron en lo que yo iba yo a tener, más bien era mi oficina, una oficina que yo tenía ya como representante sindical de México. Una oficina que nada más estuve exactamente 35 minutos. No me digas. Además, vi el lugarcito que era un escritorio y unos sillones ahí, y esa era mi oficina. Eso sí, creo que la daban vueltas como 20 o 50 veces al año, pero pues así decían los soviéticos, ¿ves? Y después, en fin, entre otras cosas, ¿no? Otras, por ejemplo, tengo unas de la Casa Blanca de Estados Unidos en la época de Kennedy. Porque nada más, porque están muy bonitas las mancuernillas, ¿no? Pero en el caso concreto de Clinton también me tocó una visita. Y ahí vi también, me regalaron unas mancuernillas. Son muy bonitas esas, son muy vistosas, ¿vale? No cuestan, mira, cuestan $20, $15. Pero son bonitas. Son bonitas, ¿no? Son para colección. ¿Y no ha sido Pemex a que te regalen unas mancuernillas? Con una torre, con una plataforma. ¿Plataforma? Porque, a ver. Creo que sí, que tienen ahí, también mandaron a hacer sus cosas de con el aguilita ese de Pemex. Yo creo. Bueno, a mí lo que me llama la atención es esta, que se rasguen las vestiduras ahora por una nota que sacó Reforma, en donde pues señalan que hay coyotes, que este renglón que tiene Petróleos para apoyar a municipios de diversas formas, una de ellas es la pavimentación, con pavimentación mucho, pues les dicen, bueno, yo te consigo tantos millones, pero me vas a dar el módico porcentaje porque lo necesitamos para las campañas. Y bueno, hacen esta denuncia. Y Pemex sale con una carta diciendo que a todos los que denuncien se van a atender sus denuncias, que por qué no se puede permitir este tipo de acciones. Ay, y el Pemex Gate sí se pudo. Ese sí se pudo. Porque no es otra cosa más que la continuidad de esto que se ha hecho de siempre. Y te puedo asegurar que en otro tiempo, bueno, pues el saqueo de Pemex fue a dar a las arcas del blanqueazul. Y así por también a otros partidos políticos que ya sabes que bloqueaban pozos o lo que sea, también hubo dinero. Te voy a platicar qué es lo que se genera alrededor de todo este paquete de recursos. El sindicato tiene un contrato colectivo, que eso es muy importante que se tenga que revisar, porque cuando lees, es un libro de más de 5 cuartillas. Pero acuérdate que lo tienen en resguardado. Fíjate que sí, pero lo puedes. Mira, es muy fácil también tener una copia. La copia la tienen casi los trabajadores. No es cierto. Incluso algunos de oposición. ¿Sí? Hubo una restricción brutal y solicitaron que no que se exentara del mandato que hay de la Secretaría del Trabajo del conocimiento de los contratos colectivos de trabajo. Pero lo que ocurre es que sí lo tienen. O sea, lo que pasa es muy simple. Como tú no, como yo, por ejemplo, no soy miembro del sindicato, porque este es también un contrato es entre dos personas. Los contratos colectivos son entre dos personas, aunque sea el caso de una empresa paraestatal. Entonces son el sindicato y la empresa. Pero los miembros del sindicato tienen el derecho de pedir las copias que quieran de ese contrato. Ahora bien, lo que ocurre es de que no lo puedes pedir por medio del IFAI, porque no puede el IFAI pedirte a ti información privada a menos que sea necesaria para un juicio. O sea, si a mí vas a pedir información privada o mía de algún contrato que yo hice, de cualquier cosa, porque a menos que sea para un juicio. Pero fíjate que tú tienes toda la razón en cuanto a que sí hace falta más información sobre el contrato. Pero en el contrato, ¿qué hay? Por ejemplo, una serie de canonjías brutales, que no nada más son para Pemex, son para los trabajadores del Seguro Social, para muchas, muchas dependencias. ¿Qué es lo que tienen ellos en ello? Por ejemplo, en el Pemex. Tú tienes el derecho a que te financien tu casa como trabajador de Pemex. Hasta, no sé bien la cifra, creo que son hasta 800 o 1,600,000. Entonces, ok, te dan el dinero. Entonces, ¿a quién se lo dan? Se lo dan al sindicato. Para que el sindicato diga quiénes son los que tienen, reunieron los requisitos para tener ese crédito. En el caso del Pemex Gate, que ahí fue donde hicieron esta gran trampota, yo incluso estábamos reunidos, dos amigos míos, en un restaurante de Polanco, precisamente en la bifurcación del Periférico y Reforma, en donde estábamos en ese restaurante, y de pronto veo que llega Carlos Romero de Champs, llegó Aldana, que era su tesorero, y estaba en aquel entonces el que era director de Pemex, el que fue el gobernador de Coahuila. Rogelio Montemayor. Ahí estaba, y ya otro cuate que era el gerente, un personaje que ahorita me olvidó su nombre, pero también otra gente importante en ese entonces de Pemex. Los cuatro, cuando llegan, y llegó un cuate con un diablito, con una caja de huevo, el Calvario, eso me acuerdo mucho, la marca El Calvario. Llega, se les queda viendo, pues están platicando, abre la caja, y entonces todavía hace Romero, lo abre y lo cierra, y les da salida, o sea que salgan nada más acá. Le pregunto a una de las meseras de qué llevaban. Dice, oye, es mucho dinero lo que va en esa caja. Ah, está bien, mucho dinero. Pues, ¿qué puedo yo decir? Mucho dinero, poco dinero, no sé, pero es dinero. Empiezan a darse, nos damos cuenta porque una de las meseras, esta se quedó para el oído, dice, oye, que están ahí viendo un asunto de dinero para un crédito, para créditos de trabajadores. Ah, bueno. Digo, tú no vas pensando más que, pues sí, puede ser para el crédito de trabajadores. En ese momento, después a los 5 días, surge la versión de que hay dinero ya para la campaña de Francisco Labastida Ochoa, pues, el famoso Pemex Gate. Empiezan a sacar dinero. El centro donde se reunieron para hacer esa operación se llamó El Angus, que estaba ubicado en la torre Inverlat, en aquel entonces ya no está en esa torre. Ahí fue donde hicieron todas estas operaciones de dinero. Todo en base a contrato. Fueron algo así como 50 mil millones de pesos. Una cantidad, no recuerdo ahorita la cantidad. No, pues, ya salen de otra partida. Sí, entonces, pero y entonces, lo sacan de esa manera y se lo mandan al sindicato. El sindicato se lo da a la Bastida. O sea, el camino fue, entre comillas, legal. Nada más que la ilegalidad la comete el sindicato al momento de entregarle el dinero para una campaña presidencial, en lugar de hacerlo directamente para el beneficio de los trabajadores. Eso he deducido. Pues sí, porque, mira, a ver, porque será, eso está en contrato, pero es un abuso también. Estará el sereno de que si tienen muchas prestaciones, y es algo que yo reclamo permanentemente. Si los del Seguro Social tenían muy buenas prestaciones, si los de Pemex tenían muy buenas prestaciones, si los de, a lo mejor los de IUSA tienen buenas prestaciones, sí, ¿verdad? ¿Por qué el resto de los sindicatos no lucha porque sus trabajadores tengan las mismas prestaciones? Ah, no, se trata de aniquilar lo que ya se logró en otros porque es demasiado. Pues, ¿cómo van a tener tanto? Eso me parece verdaderamente ridículo y absurdo. Absurdo. ¿Sabes algo? Mira, hay sí, que sé que tenemos que ir a comerciales. Ah, bueno, sí. Radio 620. En una sociedad en la que no existen barreras, las personas no viven la discapacidad. Ellos tienen derecho a ser autónomos e independientes, a gozar de efectiva y plena movilidad y a tener las mismas oportunidades, a disfrutar de una vida plena y, como todos, a ser felices. En la CNDH, la defensa de tus derechos humanos es nuestra razón de ser. Comisión Nacional de los Derechos Humanos. ¿Qué pasó, Luisito? ¿Hoy no vas a ir a trabajar? No, pa, hoy voy a estudiar. Reforma constitucional en materia de trabajo infantil. ¿Qué llevas? Un sándwich, un yogur, fruta. ¿Y qué refresco quieres? Ninguno, mami. Prefiero tomar agua en la escuela. Reforma que garantiza instalación de bebederos en escuelas. Aprobamos leyes que fortalecen nuestra democracia. Cámara de Diputados, 62ª Legislatura. Los remedios caseros no curan los dolores de huesos, ni la artritis, ni el reumatismo. Estos padecimientos los atiende la Clínica de Artritis y Reumatismo Narvarte, ahora también en satélite, atrás de la plaza. Teléfonos 5593-9967 y 5562-3149. Vaya, y saldrá diciendo: ¡me muevo sin dolor! ¡Gracias, doctor! Después de recibir tu aumento, te quedaste platicando con la más guapa de tu oficina. Y como no tenía coche, te pide un aventón y hasta un beso te ganaste. Hay días que la suerte te acompaña. Juega Tris, Chispazo y Gana Gato. Y no la dejes escapar. Pronósticos para la asistencia pública. La suerte está en tus manos. ¿Cuál es tu color? ¿Azul, blanco, verde, rojo, amarillo, naranja? El mío es el color de la política. Soy Francisco Fortuño, te espero jueves y viernes de 9:05 a 10 de la noche en esta estación, El Color de la Política. Radio 620. Teléfono en cabina 5553-4620. 5553-9620. Estás escuchando Estado de los Estados por 620 AM. Luego nos dicen que la información de la Ronda 0 y de la Ronda 1 va a permanecer en secreto durante 12 años y otro tipo de información, un año completo, para que temerosos de que les vayan a robar las ideas o les vayan a mover la tierra o el mar o... perdón, no les desaparezcan puntos estratégicos, en fin. Sin embargo, de la Ronda 1, resulta que anuncia también la petrolera que va a traspasar gratis información estratégica a participantes de la Ronda 1. Entonces, que para unos está esa información sellada y para los que van a participar es libro abierto. ¿Qué es eso? Ahora, estábamos hablando de lo del sindicato y, mira, les podrán dar todas las prestaciones que quieran. todas las que tú quieras. Ferrocarrileros tenía muy buenas prestaciones. Vaya, sí tenía. Pero a la hora que realmente ya vas a necesitar del sindicato, de además de recoger lo que has trabajado, bueno, pues desaparecen los fideicomisos de las pensiones. Ya no hay desde mayo de este año, marzo de este año, los ferrocarrileros ya no cobran ni sus jubilaciones ni sus pensiones. Ya no. Hacienda ya les dijo que ya no hay fondos en su fideicomiso. Se acabaron. ¿Puedes tú creer eso? Pues sí lo puedo creer. Igual cuando tienes pasó un líder como Víctor Flores, que es un bandido. Bueno, y los líderes que han pasado por el Seguro Social, con no todos nos dijeron que con el cambio de pensiones y todo lo demás iba a haber clínicas y médicos y más hospitales y cuáles. Pero y medicamentos y no sé qué, que porque Pemex iba a ahorrar. Los Seguro Social han sido todos unos bandidos, desde este cuate de García Sáenz, quien fue el que se dedicó a hacer, por ejemplo, Huastepec y no sé cuántas cosas, dedicando recursos que no le correspondían a hacerlos al Seguro Social, por cierto. Entonces, mira, la verdad es que, mira, estos políticos... No, García Sáenz no. Desde Farel ya había Huastepec, y es antes de García Sáenz. Claro. Y es, bueno, más, ya con Farel ya había Huastepec. Ya había Huastepec. Claro. Pero yo creo que las cuentas del Seguro Social les daba para eso y más. Por eso compraron teatros, por eso tenían el de béisbol. Yo no entiendo para qué compran tantas cosas. Bueno, porque tenías... No, espérame, ya tenías la raza, tenías un centro médico, tenías tus cubiertas todas tus necesidades de... Pero estaban ya cayéndose los servicios de todos estos... No se estaban cayendo, mi querido Víctor. No, mira, ¿sabes algo? Empezaron a caerse y precisamente después de que empiezan el gran despilfarro, fue Carlos Salinas de Gortari y la administración... Ah, ya estás hablando... Cuando, de Salinas, eso es reciente. Bueno, pero no tan reciente, García Sáenz es de la misma época. Ya ves, cuando empezaron a venderlo todo. Entonces cuando ves que está todo hecho una porquería, unas pocilgas eran los hospitales. Tenían hasta sus motociclistas acróbatas, hombre. ¿Ah, sí? Claro. No sé si no me acuerdo. Sí, pero tenían motociclistas acróbatas. Despilfarraban dinero. Tenían un cuate que nada más abría y cerraba la puerta. O sea, nada más abría y cerraba la puerta de los hospitales, era un despilfarro brutal. Mira, hay algo que yo no puedo entender. Era un despilfarro brutal, pero tenían un cuadro básico de más de 60 o 70 medicamentos. La comida era bastante buena, pero bastante buena. ¿En dónde? En el Seguro Social, sí, señor. Y si bien las atenciones de urgencias por una gripa, un catarro, un dolor de muelas, eran muy deficientes, ahí empezaron a cobrar fama por operaciones, por tratamientos de enfermedades severas. En fin, los mejores médicos... imagínate, ahí estaba este señor... el neurólogo. ¿Madrazo? No, famosísimo. Era el jefe de neurocirugía del Seguro Social, que después fue director de salud, bueno, secretario de salud en su estado natal. Ese hombre patentó un nuevo instrumental en Alemania, que tengo entendido que es el que hasta hace por lo menos 10 años se seguía usando, para operar aneurismas por la vía nasal, por los oídos, para no tener que perforar el cerebro de acuerdo a la ubicación del aneurisma. Entonces, tenía gente muy preparada, tenía un área de investigación muy importante, y seguían siendo los mismos tres grupos que aportaban. Ahora, ¿qué sucedió? Llegó un Jaime Camil, ¿verdad? Cuate de Ernesto Zedillo. A vender también, no, pero desde antes, ya sí, con Ernesto Zedillo ya hizo tenía, multimillonario, sí, Ganolato se hizo millonario. Ya tenía camino andado a vender todos los equipos médicos a unos precios estratosféricos. Cuando antes el Seguro Social pues hacía lo que tenía que hacer. La empresa Siemens fabrica tomógrafos. Tiene precios para gobierno y precios para la iniciativa privada. Entonces, uno, compras a precio de gobierno. Dos, ni modo que tú te vas a cobrar impuesto de importación, ¿verdad? Porque es para tus servicios médicos. Transporte lo tienes, pues tenías los buques de Pemex. Entonces, te salía un tomógrafo, podía costar, por decirte, $1,000,000 a precio gobierno y te iba a costar 1,050,000. Ah, no, había que comprárselo a Jaime Camil en 8 millones o en 10. Y así empezaron a comprar, como si fueran la Herdes, las naranjas, los chiles, la comida. Y así empezó a entrar la corrupción y a sangrar todas las finanzas de Seguro Social. ¿Cómo se sangraron las finanzas del ISSSTE de la misma manera? Del FOVISSSTE. O sea, la corrupción ya había antes en el Seguro Social también, Lilia. Sí, yo no... No era tan grave, pero sí eran, pues era, sí también mermaba mucho las finanzas. Es igual de criticable la de antes que la de después. Uh-huh. Solamente que la de después causó estragos de los cuales no se pueden reponer. Cancelaron prestaciones de los trabajadores y es una ruina. Se robaron alrededor de 5,000 millones de pesos. Nada más fueron tres partidas de 5,000 millones de pesos, de aquellos pesos, ¿eh? En la época de Carlos Salinas de Gortari. El objeto, ¿cuál fue? Sacar el dinero, ¿por qué? Porque había como que exceso de liquidez de parte del Seguro Social. Claro que eso no lo dijeron nosotros, porque los que trabajábamos en aquel entonces, y éramos también miembros del Seguro Social, pues nos correspondía una participación de ese dinero. Porque el dinero no era del gobierno, primero. O sea, hay que olvidarse, no era del gobierno. Una parte. La tercera parte, ¿no? Pero la tercera patrones parte era de patrones y el gobierno tenía que hacer aportaciones. Eran los tres que hacían las aportaciones. Pero vamos a irnos a lo que necesitábamos nosotros. Necesitábamos servicios médicos. Para eso, como trabajadores que estábamos listados, éramos derechohabientes del Seguro Social. Hoy, tú pides, o sea, tú, ¿cuánto tiempo estuviste en el Seguro Social, Lili? ¿Unos qué? ¿10 años? ¿15? No, como 25, yo creo. 25 años. O ya se solicitaste tu... No. Pide a ver cuánto es lo que tienes ahorita del Seguro Social. ¿Por qué? Porque tú tienes hoy la dualidad donde puedes irte a la reserva que quedó en el Seguro Social o bien a lo que tienes en el SAR. En la reserva que tienes en el Seguro Social, que es un dinero, una cantidad determinada, generalmente si tú vas en estos momentos y dices, quiero lo del Seguro Social, lo del Infonavit, etcétera, y te van a decir que tienes 5 pesos o 10 pesos. Oye, ¿por 25 años? O sea, es un robo despoblado. No, pero sí puedes seguir pidiendo tu jubilación, ¿no? Sí puedes seguir pensión, con tu pensión, claro que sí, pero ¿sabes qué? Va, eso una vez más va con cargo, porque todo es un asunto de dinero, no, va con cargo. No, todo depende de tus percepciones y de tu cotización de los últimos años. Ahora lo puedes cambiar. Sí, pero lo puedes cambiar hoy, puedes decirlo porque estuviste antes de la reforma, claro, del Seguro Social. Claro. Tú eras tu derechohabiente. Después ya no puedes hacer eso. Lo mismo pasa ahora, va a pasar con lo de Pemex. Sí, con los nuevos trabajadores que lleguen a Pemex, es lo que van a sufrir. Los nuevos trabajadores de ciertos grupos burocráticos, eso es lo que les va a pasar, un nuevo régimen de pensiones. Ahora, con lo anterior no se pueden meter. Ese es el asunto. Ahora, el asunto es que se meten. Pues sí, con lo anterior no se pueden meter, mi querido Víctor, pero ¿y de qué te sirve que te metas si al final te desaparecen el fideicomiso, te desaparecen los fondos? Y a ver, exprímeles de donde no hay, te van a decir, ¿eh? ¿Qué hicieron con el dinero de los braceros? No se lo quedaron también. Ese fue un robo, y eso fue desde la época. Sí, bueno, pero ese y lo del Seguro Social y todo lo demás, todo es un robo. Sí. Es que todo es un robo. Todo lo que les dejas de dinero a estos políticos se lo roban. Todo. Mira. Bueno, y todo lo que pasa por encima de los ojos y de las barbas de los mexicanos, lo aceptamos todo. Pues, a veces sí termino por darle la razón a quienes aseguran que tenemos el gobierno que nos merecemos. Mientras sigamos en la indolencia, bueno, pues si a ti llega tu señora y te dice te pongo los cuernos y en la noche la bañas, y le pones el pijama y le untas crema en la espalda. ¿Qué? Pues sí. Ah, pues sí. No merece los cuernos. Ah, bueno. Pues que más merece que hasta que sean más grandes, sí, ¿no? Claro. Hasta que le hagan ladito allá al señor. Pues sí. Eso es lo que hacemos nosotros. Porque si lo corres y después ¿quién paga el teléfono y la luz? No, además, los pagas tú. Para que te carmen a gusto. No, eso ya... Oye, bueno, es lo que hacemos. Es lo que pasa con los mexicanos, sí, sí. Por eso, es lo que hacemos. ¿Cómo se les llama a estos personajes? Mientras vamos al corte y ahorita volvemos. XENK Radio 620, transmitiendo en 620 kilohertz con 50.000 watts de potencia, desde sus estudios en Durango 341, Colonia Roma, en la capital federal de la República Mexicana. Radio 620, estación piloto de Cadena Raza. Habla el presidente Enrique Peña Nieto. Nuestro compromiso con el Distrito Federal ha sido muy grande y estamos cumpliendo. Con el nuevo Instituto Nacional del Emprendedor y la Banca de Desarrollo, se impulsó el financiamiento de 13.500 micro, pequeñas y medianas empresas de la Ciudad de México. Se modernizó la red eléctrica subterránea del Centro Histórico y ya se trabaja en la renovación de la red de Paseo de la Reforma. Además, ya inició la construcción del tren interurbano México-Toluca. Nos comprometimos a mover a México y estamos cumpliendo. Segundo informe. Gobierno de la República. México es más de lo que piensas. Somos el sexto exportador mundial de videojuegos, software, animación y contenido digital. Las películas mexicanas y los programas de televisión que hacemos aquí se exportan a 100 países y son vistos por millones de personas en todo el planeta. Por eso, somos el más importante exportador de bienes creativos del idioma español. Esto es México. Esto es tuyo. Llevamos mucho tiempo escuchando a los políticos cuando en realidad ellos deberían escucharnos a nosotros. Ahora nos toca hablar a los ciudadanos. Encuentro Social es un partido independiente que quiere ser la voz de los que no tenemos voz. Entra a www.encuentro.social y únete a una nueva manera de hacer política, sin políticos. El podio es tuyo, Encuentro Social. Hagámoslo nosotros. Radio 620. Nuevamente les acompaña la doctora Graciela, hoy con el tema de obesidad. Quiero que sepan que la obesidad puede lesionar sus rodillas. Múltiples estudios reportan la asociación de obesidad con el desgaste de las articulaciones. Las personas que tienen un sobrepeso de un 20% tienen de 7 a 10 veces más riesgo de padecer artrosis que las que están en su peso normal. Por lo tanto, si ustedes pierden peso, pueden prevenir esta enfermedad. Si usted ya tiene la artrosis, pero baja de peso, el dolor puede disminuir. Para ello, les recomiendo este licuado, que es muy sabroso y llenador. Lleva jugo de 2 naranjas, 2 ramas de perejil, medio tallo de apio, medio pepino y 1 rebanada de piña. Este licuado hay que tomarlo como único desayuno. Y si les faltó algún ingrediente, comuníquese en este momento a los teléfonos del consultorio al 10-55-8906 y 10-55-8907. Ahora, el ejercicio es muy importante que lo practiquen, aunque muchas veces no se quieran mover para defenderse del dolor. El ejercicio sirve para mantener la fuerza muscular y la movilidad de la articulación. Quien venga sufriendo de esos molestos dolores, les tenemos una promoción con el regenerador celular, que es un aparato que utiliza la diatermia, que es calor profundo. De 2 sesiones con el regenerador celular y la consulta, por únicamente 100 pesos. Solo llame a los teléfonos del consultorio y haga su cita al 10-55-89-06 y 10-55-89-07. Doctora Graciela Espíritu Alarcón, los espero. Teléfono en cabina 5553-4620, 5553-9620. Estás escuchando Estado de los Estados por 620 AM. I've got you under my... Pues Víctor, ya está Jorge González en la línea. Uh-huh. Aquí estoy. Hola Jorge, ¿cómo estás? Hola, Víctor. Hola, Lilia. Qué gusto saludarles. Hola, que viene. Hola, que va. Hola, compadre. ¿Cómo te va? Hola, Lilia. Hola, Víctor. Sí, lo malo es, lo bueno es que las cosas que vienen luego se van. Oye, qué escándalo esta de los psiquiatras ahí en Yucatán. Aparte de que nos des tu comentario, ¿cómo ves ese asunto, eh? Pues el juicio se está llevando de manera abierta en esta, está estrenándose con esto de los juicios orales, y hay una versión que es la oficial y que por tanto es la que la gente no cree, de que este crimen tan artero, tan despiadado, se cometió por envidia, porque el psiquiatra asesinado aspiraba a un puesto al que también aspiraban sus presuntos asesinos. Esta versión, por bobalicona, por simplona, nadie la cree, porque es difícil que dos profesionales reconocidos en la psiquiatría aquí en esta región se reúnan y conspiren para asesinar a un colega porque aspiraba a un cargo al que también alguno de ellos aspiraba. Esta versión nadie la cree. Hay mucho escepticismo en cuanto pues no a... ¿No sería esta... que aspiraba al cargo y a su mujer y al coche que tenía? Que aspiraba a un cargo, a todo lo que le rodeaba. ¿Eh? A todo lo que le rodeaba. Sí, a todo lo que le rodeaba, a sus pacientes, lo que él sabía, lo que él estaba trabajando. Son versiones, son líneas de investigación que no están siendo tocadas. Parece que ya fue, agarraron a estas dos psiquiatras y a lo mejor sí tuvieron algo que ver. Pero la motivación es la que llama la atención por simplona. En fin. Pues fíjate que ha timbrado a la opinión pública peninsular. ¿Verdad que sí? ¿No? Yo te voy a decir, yo sí lo creo, ¿eh? Yo sí lo creo, porque yo considero que los psiquiatras, pues llega un momento en el que también se atrofian, ¿eh? Pues ve cómo está De La Fuente. Sí, ya de hecho, bien atrofiado. Hoy decía un psiquiatra de aquí de Cancún que la mayor parte de los psiquiatras tienen problemas mentales porque no se someten a un tratamiento al que deben de estar obligados cada determinados meses para limpiarse el alma, ¿no? Porque se enteran y ven tantas cosas terribles que necesitan ellos también darse una limpia, ¿no? Una limpia de espíritu. Claro. Mira, como esta serie es como la de Mentes Criminales, toda esta gente, los policías que logran atraparlos, es que tienen pensamientos de criminales. Saben exactamente cómo va a reaccionar el criminal, qué perfil tiene, qué hace, cómo camina, qué lo motiva, porque tienen mentes similares. Claro, los que investigan tienen que tener la mente criminal para saber cómo piensan los asesinos, los autores de estos homicidios. De lo contrario, nunca podrían llegar a dar con los culpables o presuntos culpables. El asunto es también aquí otro vinculado a esto. Los sentimientos estos tan negativos del ser humano como la ambición y la envidia siguen dominando muchas de las conductas de hombres y mujeres, ¿eh? O sea, no es, mucha gente no ha logrado controlar, dominar, domesticar estos instintos, estos bajos instintos, que es lo que motiva el quehacer de muchos, y sobre todo muchos políticos. En la política, claro. Y hablando de este tema de la política, yo pienso, salvo la mejor opinión de ustedes, como se dice, que estamos viviendo una de las peores épocas de la historia de México, porque no solamente por la crisis, no solamente por la turbiedad de las llamadas reformas estructurales, no solamente porque nos mienten otra vez ahora diciéndonos que los presuntos beneficios de estas reformas se van a ver en el largo plazo, que nadie crea que va a ser de inmediato, en 2 o en 3 años cuando menos se van a empezar a ver, en el mejor de los casos también. Y esto está dando por resultado que la política aquí y ahora ya no seduce a nadie. Ya no tiene la política el poder de cautivar a la gente. Al contrario, me da la impresión de que la política, y naturalmente gran parte de los políticos, causan una sensación de desgano, de apatía, de alejamiento, de rechazo. Con muy pocas excepciones, si es que las hay, La política de nuestros días parece un asunto de camajanes, de gacetilleros y gatilleros, de engreídos y de avariciosos, de petulantes y de bobalicones. Hay un fenómeno que se está extendiendo peligrosamente en todo el tejido social, y es la fatiga de la gente por los asuntos públicos. Lo más grave, esto es lo que nos puede ocurrir, porque entonces los intereses generales, es decir, los intereses de la colectividad, están quedando en las peores manos, en manos ineptas y corruptas. Vivimos un tiempo en que la política solo es un conjunto abigarrado de palabras almidonadas, de frases hechas, de consignas que lo mismo pueden ser dichas aquí o en Tanzania, de palabras articuladas en penosos balbuceos, de mensajes dictados por el lugar común o por inescrupulosas consultorías de marketing o de imagen. La actividad política que causaba el interés de los ciudadanos de la calle, la que desataba intensas polémicas, la que se discutía en los cafés, en las cantinas, y la que daba tema para todas las tertulias, ha devenido en asuntos de mercanchifles y de saltibanquis, de dicharachos sin gracia, de palabras vacías, fuera de lugar y de tiempo. La gente, en algunos casos, sí habla de política, pero mal, como un mal ya ni siquiera necesario, como algo sumamente dañino para la sociedad. ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, hay una penosa ausencia de ideas, y si no hay ideas, no hay debate, no hay nada que comentar, salvo la parafernalia de algunos aspirantes a cargos de elección popular. Se habla de los cambios, de presuntos cambios, y ahora lo que vemos como un sinónimo de la política es entrometerse en la vida privada de algunos de los protagonistas del quehacer político, ahora en picada. La gente habla con desgano de esta política nuestra cuando se habla, cuyos protagonistas rupestres nos quieren vender la imagen de próceres de la noche a la mañana, pero sin tener las virtudes y el sortilegio de aquellos encantadores de serpientes que hicieron gran parte de la política mexicana. ¿Qué le pasó a la política que era por naturaleza y origen la preocupación por los asuntos públicos? Pues no lo sabemos, y yo me pregunto, ¿vamos a seguir tolerando a los impostores, a los tartufos y a los que han hecho del cinismo un modo próspero de vida a costa de la degradación de la vida pública? Los ecologistas, si es que los hay, y los expertos en temas de medio ambiente, que sí los hay, deberían preocuparse por un asunto que hoy es más grave, por la peligrosa contaminación de la vida pública, más peligrosa que la contaminación del río de Sonora por el grupo este minero tan denostado y... El Grupo México. Así es. Sin el saneamiento de la vida pública, no habrá remedio para todo lo demás. Ese es mi comentario de hoy, Lidia, porque nos pasamos siempre comentando esto, pero la vida pública de nuestro país ya solamente está en manos de unos cuantos. La vida pública también, a mi juicio, se ha privatizado como todo lo demás. Se ha privatizado también la política. Ya es una cosa y es un asunto de unos solos, de unos cuantos dirigentes partidistas. Y pues antes se decía, viniendo a cuento esto, que la vida, que muchos políticos podían hacer mucho daño, y que la política era una cosa dañina, pero al final de cuentas necesaria, porque a través de ella se podía uno tener el gusto, el privilegio y el derecho, claro que claro está, de elegir a los que nos iban a gobernar. Y con ello resolver algunos problemas, pero pues ahora ya no hay nada de eso. Así es, ahora yo no sé quién vaya a elegir a nadie, porque vamos a ver qué va a pasar en el 2015, a ver si... Porque entre estas cosas se está induciendo al no voto. Se está induciendo a que la gente... Bueno, pues si la gente no vota, ya sabemos quién va a ganar, Jorge. Así es. ¿No? Y se está induciendo esto de manera muy deliberada. Ni para dónde hacerse. Nos vamos al corte, Jorge González. Muchas gracias. Al contrario, qué gusto saludarles. Igualmente, señor. Un abrazo. Radio 620. consecuencias. Con JJ Miró, el qué, cómo, cuándo, dónde y por qué de los sucesos nacionales. Una emisión sin compromisos. Jueves a las 8 de la noche, aquí por Radio 620. Fronteras de la Ciencia, el programa de divulgación de nuevos descubrimientos de su estación 620 de AM, donde el conocimiento llegó para quedarse. Una nueva manera de acercarse al avance de los científicos de México y del mundo en búsqueda de una mejor vida para todos. Escúchelo todos los sábados en punto de la 1 de la tarde en esta frecuencia, donde están las fronteras de la ciencia. Este y todos los miércoles a las 8 de la noche, le invitamos a escuchar Retrospectiva 620. Una revista con todo lo que usted espera escuchar del universo artístico de la música que llegó para quedarse. Anécdotas, covers, biografías, cápsulas de reflexión y, por supuesto, los éxitos musicales con el sello distintivo de... 620. Turismo a fondo. La emisión de la vida turística de nuestro país. Todos los miércoles de 18 a 19 horas a través de Radio 620. Radio 620. Pues tenemos 4 pases dobles para el viernes a las 8 de la noche, para el sábado a las 7 y para el domingo a las 6. 4 viernes, sábado y domingo para la obra Medida por Medida, Ojo por Ojo, Diente por Diente. Es Ojo por Ojo, Diente por Diente, Vida por Vida, ¿no? Porque dicen Medida por Medida, bueno, está bien. Es una adaptación de Mauricio Jiménez, Tan Miguel Flores, Antonio Rojas, Brisa Rosell, Fernando Menge, Carla Rubio, y esta obra es de Shakespeare, fíjate, y expone una Viena en decadencia, en donde el honor de las doncellas, los inocentes y culpables, pues es algo que se baraja al mejor postor. Los dirigentes, rufianes, desalmados y alcahuetas son un espejo que deforma la ecuación de la conducta establecida por la sociedad. Sin embargo, todo el caos que pueda acontecer regresará al orden de acuerdo a la moral y la justicia del duque, quien aprueba todo mal efectuado, premiando a culpables y castigando a los justos. Cualquier coincidencia, cualquier qué, cualquier similitud es mera coincidencia. ¿Sabes? ¿Eh? Que como estamos viendo, ¿qué, ¿no? Justicia, todo lo que tiene que ver con la justicia. Oye, ¿qué es lo que te queda? Y la Constitución te lo protege, ¿eh? Es defenderte. ¿Qué es lo que hicieron? Estamos viendo que por lo menos una vez al mes se publica o se sabe de un asesinato donde en los camiones del Estado de México, en donde las víctimas son las que matan a los asaltantes. ¿Y sabes cuál es el clamor de todos o de la mayoría de la gente? ¡Qué bueno! La expresión. Sí, la expresión es como que bueno, o sea, estamos viendo que hay una deficiencia en el manejo de las leyes, en el manejo de la justicia, la persecución contra los delincuentes. Eso es bueno. Esa es la consecuencia, es de que la gente tome por su propia mano la justicia. Y a eso vamos. Ese es el problema, es la ley de la selva. Uh-huh. Ojo por ojo. Es el código de Murabi, ¿no? Ojo por ojo, diente por diente. Sí. Es vida por vida. Mira, nos habla la doctora Berta González y dice que el neurocirujano se apellidaba Sánchez Cabrera, o otro de ellos era el doctor Carlos Solís Durán, que ambos ya fallecieron. Y la técnica que dije no es para operar aneurisma, que es una técnica transnasal para operar tumores de hipófisis. Los felicito por su programa, ojalá fuera toda la semana. Déjeme decirle, doctora, que yo no sabía que habían hecho esta técnica también para hipófisis, pero la que yo le menciono es, ahora me acuerdo del nombre. Ay, del médico, un hombre. Un neurólogo sabía Daba su consulta en el Santa Elena. Entonces, en tanto, una operación en el Seguro Social, que hacía muchísimas, pues no te costaba nada, en el Santa Elena dejarte operar por él, que era una eminencia médica, es como Torres Corzo. Es un neurocirujano de San Luis Potosí, muy famoso, más en Estados Unidos que en México. Pero, tengo que recordar el nombre, doctora, y le aseguro que se lo voy a dar, y seguramente que usted lo va a tener también muy presente. Fue el jefe de neurocirugía del siglo XXI. Uno de los mejores neurólogos en México y también... Torres Corzo y Madrazo, Ignacio Madrazo. Son de los dos mejores del mundo. Y anteriormente había otro que ahorita también trato de recordarme, que era así un tipo que operaba en México, en Estados Unidos, ya sabes, en Estados Unidos cobraba todo el oro del mundo. Y aquí, fundamentalmente en el Seguro Social, él fue de los que empezaron a operar, a hacer operaciones para aneurismas en el Centro Médico del siglo XXI, cuando iniciaba el siglo XXI. Pues recordemos que López Mateos, ese era su padecimiento. Sí. Un aneurisma que después ya se convirtió en algo tan sencillo. Fue una golpiza cuando joven, cuando estaba él era miembro de las juventudes socialistas, comunistas, perdón, en los años 30, 40. López Mateos, entonces, en esa época se peleó con la policía y en ese enfrentamiento pues le dieron varios golpes en la cabeza. Entonces eso le quedó como la secuela. Como recuerdito, y lo llevó a la muerte. Fíjate que aquí tenemos algunas llamadas. Dice Rubén Pinto, dice sobre las obras que anuncia Peña sobre el Estado de México, que se apure para hacerlas, para que no se apuro, bla, bla, bla. No, pues eso ya no le corresponderían a él, le deben corresponder. Bueno, las que correspondan. ¿Las federales? No, pero ¿tú crees que no metió las manotas para otras cuatro autopistas para Tlacomulco? Son caminos federales, supuestamente. ¡Qué barbaridad, hombre! Sí, un pueblucho de 100,000 habitantes. Fernando Méndez, señor Lidio, ¿qué opinión tiene sobre el canal del DF, o también llamado el canal extraterrestre? Fíjese que no lo he visto. Sí, el canal 21. Fíjate que, bueno, lo que pasa es que yo lo he visto, es aburridísimo. Pero, ¿sabes algo? Que es una forma de canalizar también las expresiones políticas del Distrito Federal. También, o sea, vamos entendiendo que eso, para eso es fundamentalmente. Pero tiene ahí hasta de cosas tan simples, ¿no?, para ocupar el espacio, como a ver cómo es la alineación de los astros y la astrología. Pues habrá gente que le interese, ¿no? Pero hay cosas que pueden utilizarlo, no desperdiciar el tiempo aire que tiene el canal del DF, ¿no? Dice Hilda Valdés, dice, ¿podrían ampliar el tema de las pensiones? Pues fíjate que el tema de las pensiones es tan amplio. Es tan amplio. Pero sí, vamos a hacerlo la semana que entra, ¿te parece? Yo tengo una contadora que trabaja incluso en el Seguro Social, que es especialista en dar orientación sobre pensiones. A ver si la puedo yo. Fue ella el líder de la asociación. Gloria García dice, para mí la política me da asco, porque ya no es tomarnos en cuenta, sino someternos. Los políticos ya no son nuestros empleados, nos tratan con la punta del pie. Los papeles cambiaron. Fíjate que nos habla el señor Vargas, nomás el señor Vargas, nada más así dice. Y dice, saludos a mi amigo Lili y al señor Paco Rodríguez. Dice, señor Lili, ya no le preste el micrófono a Víctor Sánchez. Malinforma, nada más manipula la información. Las posilgas en los hospitales son hoy, no antes. No sabe lo que... ¿Sabes? Daniel Nájera, saludos a esa preciosa hija que es Lili Arellano. Sí, por favor, puede hablar de la nueva señal de televisión. Ha de ser esa, ¿no? La del canal. ¿Canal? ¿Cuál hija de No entendí. No, pues me dijo hija. Ah, preciosa hija, está bien. Ah, bueno. ¿Está bien? No, pero lo del canal, hablando. Lo de preciosa hija sí le entendí, pero lo del canal no. No le puso hija y puntos suspensivos, ¿eh? No. Manuel Munguía. El mito de la competitividad es el dogma de los miserables neoliberales en contra de toda la razón y de la Constitución, y siguen saqueando y robando a la nación mexicana, y según ellos haciéndola más atractiva. ¿Pero para quién? Si el pueblo se ha hecho a un lado con sus justas demandas, demostrando civilidad y cultura. Hoy el Ejecutivo y el Legislativo siguen en su aberración fascista y esquizofrénica, rematando la riqueza nacional al mejor postor, abusando con toda violencia e impunidad para beneficiar a los testaferros del imperio. ¿Verdad, señor Emilia Gamboa Patrón? Y así quiere ayudar a 30 millones de mexicanos pobres. Saludos a todo el equipo. Pues sí, nada más que déjeme decirle que, fíjate que es como se ven las cosas. Nos dice don Manuel, el pueblo se ha hecho a un lado con sus justas demandas, demostrando civilidad y cultura. Nosotros decimos que ya parecemos a los bueyes de mi compadre. Eso es que te digo que... O los bueyes de mi compadre. ¡No! ¡Jorge! No, yo estoy hablando de Jorge. Pues déjame decirte que Juan José Miró ya escribió un libro que se llama Conspiración, fíjate. Y es, tengo aquí mis cosas, mis dudas sobre el asesinato de Colosio. Lo va a presentar el día de mañana. ¿Qué tal? ¿Qué te parece? Conspiración, la muerte del candidato. Mañana les voy a hablar de él, mañana que es la presentación. Creo que nos tenemos que ir, Víctor, en la producción, Saúl Peña y Norberto Bautista, en la dirección de información, la agencia Al Momento, en el soporte técnico, Gilberto García, en los controles, Juan Carlos Pineda, y los asistentes de producción, Alfredo Villavicencio y César Villafranca. Se van al teatro Carlos Sánchez, Naomi Cruz, Luis Julián Aguilar, Jorge Jiménez, Andrés Lezama, Francisco González y María Eugenia Hernández. Yo soy Víctor Sánchez Baños, les dejo lo mejor de lo mejor. Muchísimas gracias por el favor de su atención. Nos escuchamos mañana y pues feliz viaje, Víctor. Sí, mañana vamos a escuchar mentiras. Muy bien, una más, total. Ya las oímos todas. Muy buen provecho, hasta mañana. I've got you under my skin.